haciendo lo que parece que hay que aprender. Y cuando ando fresco, puedo controlar la estupidez. Mejor prevenido. Muchachos, me duele para la noche larga, como siempre. Me duele el final, me duele el principio, me duele los medios. Bueno, gente, bienvenidos a la ciclola. Suena Manuel Palar, primer tema de los muchachos. Arrancamos una ciclola más. Más tarde va a estar gente de Cadán, más tarde va a estar la gente de Satélite Kingston, más tarde. Buenos Aires Antisocial Club, se puso seria la cosa, está ahí bien dedicada la canción. Bueno, lo vamos a dejar que hable, porque parece que está tirando un poema. Modele la atención desatendida, modele la mentira, modele la certeza de que hayan sido avisadas las sorpresas. Thank you. disculpar su deber. Esta canción que viene ahora. Bueno, tenemos arriba del escenario a Manuel Palá. En realidad tenemos una banda, no es simplemente un solista. Porque por lo general, ¿no? Las bandas no son solamente una persona. Por más que sea el nombre de un solista, por lo general suele haber más gente atrás. Bueno, primero que nada, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales, a través de lo que es nuestro Facebook, a través de lo que es nuestro Twitter. Te pueden comunicar ahí y compartir qué les parece también la banda. A mí me pinta medio arrabalero esto y la verdad que me está gustando. Sumate a pasar la onda con nosotros y venite para seguirla, porque esto está ya siempre. Muchas gracias. Tremenda, tremenda versión de Mientes de Pedro Aznar. En este caso, me gustó mucho que se bajó el cantante, en este caso, ¿no? Del escenario. Estamos hablando de Manuel Palá, ¿no? Y cuando uno escucha a Manuel Palá, te lleva a la cabeza que es un solista, ¿no? Bueno, en este caso, justamente Manuel Palá se bajó del escenario y le dejó a violero, segunda viola, y bajó a hacer Mientes, y lo hicieron tremendo. No sé si cómo se escuchó del otro lado, pero realmente acaso, ¿no? De la puta madre. Así que pueden ir viniéndose para acá, porque la verdad que esto promete. Más tarde se viene la gente de Cadán, más tarde va a estar la gente de Satélite, Kingston, Garantía de Buena Música, de Buen Ska también, y más tarde Buenos Aires, Antisocial Club. Ahora tenemos a Manuel Palá arriba del escenario. Y suena así, porque es una banda, gente, ¿eh? Así que se pueden comunicar también, ¿eh? Tenemos el centro ya que estamos, pueden hacerlo, es gratis. Conciencia te abrigo. Pensaste bien, lo esperado sucedió. Desde que la crisis desarma tu cama, el disturbio es un hecho. Pastillas para no llorar. ¿Cuánto tiempo vas a estar perdido en una esquina? O asustado, peor que mal. Guerrillas contra esa paz. Amarraste tu suerte a los vicios y al alcohol. No hay más dedos de frente que agudicen la visión. A la hora de cenar te infecta la nariz. Te golpea la idea de un mundo feliz. Y se descorchando cuando la fiesta acabó. Se volaron las alas cuando probaste volar. Decidiste sin tiempo enmendar un camino. Mientras otra vida no tardaba en llegar. Vicente Venancio. La verdad que está sonando muy, pero muy bien la gente de Manuel Palá. Y antes que nada me quiero presentar, porque no me presenté. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar en la conducción de este de esta transmisión una vez más. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas, en la conducción. Feliz día al operador, ahora al aire. Atrasado, pero al fin y al cabo. Gracias por decirme lo atrasado. El talento de mirar el fútbol en batería. Yo te digo retrasado directamente. Ah, está bien, sí, está bien, nos entendemos así. Me he venido hablando de como... Y el otro talento, ¿no? En medio ochentoso. El flaco Julio. Está medio... La verdad que está lindo, me parece interesante. Una nueva transmisión. Gracias por el saludo, obviamente. Nosotros no lo invitamos, pero igual nosotros nos bancamos acá, estamos transmitiéndolo. Y para que lo escuche el que no pudo venir, obviamente. La verdad que está sonando muy, pero muy bien, Manuel. Pará. Y la verdad que nos gusta realmente. A mí me está llevando a varios lugares, así que hay teclados. Hay una linda muestra, Manuel. Pará. Suena de esta manera, lo escuchas en vivo, en directo, en Pasa la Onda. Thank you.

sueño y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Muchas gracias. Último tema, nos vamos. Bueno, en ese momento que tanto, pero tanto, pero tanto temimos en Pasa la Onda, llegó. Bueno, hubo un tema de Joaquín Sabina en nuestra radio. Lo bancamos igual, lo cantó muy bien, lo hicieron bien, fue emotivo. Pero bueno, saben que nosotros, Joaquín Sabina es como que, viste, tenés esa cuestión de piel, ¿no? Igual hemos pasado con Manu Chao el tema del rap, no me acuerdo el nombre. Bueno, sí, pero... ¡Suena, Manuel! ¡Fuera! ¡Estamos en la Ciclola! Te preocupabas por cambiar el mundo. Anoche me preguntabas cuál era el rumbo. Tranquila, que poco saben a qué vinieron. Y yo sé lo que hago ahora con tanto cuento. Pero que no se te pase nuestro momento. Con descuidar el consentimiento, porque la porcese casi no se la trata. Entre entender y engañarme, prefiero aunque me mate la curiosidad. Me quedo con lo que esperé en el último de los trenes. Destinados a mi destino. Que lo bueno es tan pasajero. Y para ser los primeros, primero hay que ser distintos. Roma, Roma, Roma. Ahorrando los pasos se malgastan. deferencia a las brevas, apuradas igual van a madurar. Me quedo con lo que esperé en el último de los trenes destinados a mi destino. Que lo malo siempre sucede y de nosotros depende unificar los pecados. Me quedo con lo que esperé en el último de los trenes destinados a mi destino. En el último de los trenes destinados a mi destino. Y así termina el show de Manuel Palá. La verdad que ha sonado muy bien. Realmente nos ha gustado mucho. Bueno, recién estábamos tirando un poco las bolas con el tema de Sabina, pero realmente ha sonado muy bien. Y lo han hecho. Nos han hecho vibrar, como siempre decimos en la Ciclola. Siempre hay cosas diferentes. Y la verdad que hoy Manuel Palá, a mí particularmente me sorprendió, porque yo esperaba una banda más solista, una cuestión más solista, y en este caso se dan el lujo de moverse para varios lados y realmente lo hacen muy bien. Una banda que recién arranca, y recién arranca la Ciclola, así que te puedes venir para acá, para Maquena, que esto es garantía de fiesta. Estamos en la Ciclola, en vivo y en directo desde Maquena, y lo escuchás por Radio Pasa la Onda. Ya venimos, vamos a grabar una notita y volvemos, gente. Segunda banda de la noche, estamos en la Ciclola en vivo y en directo, y tenemos en escena a los chicos de Kadan, directamente desde el oeste, otra banda más que se viene del oeste a la Ciclola en Maquena, y lo vas a escuchar en vivo y en directo. Suenan así. Creíste en serio en manejar la situación. se lo lleva el viento. Apenas vos podés ponerte de pie. ¿Creíste en serio manejar la situación? No, hoy es hoy y no pienso renacerte. Giras en falso. Pasado más de una vez este tema. Es el tema que en el disco, en el primer disco de Los Chicos de Cagán, canta justamente Juani de Andando Descalzo. Una banda que ha crecido mucho en lo musical. Hay sintes por ahí dando vuelta también, así que aprovechenla. Suena Cagán en vivo y en directo. Tu suelo, mover tu suelo. Bueno, sigue sonando Kadan. Recién escuchábamos Lejos. Bueno, la verdad que una sonoridad importante están teniendo los chicos. Quiero mandar un saludito. Sí, qué bueno que te hayas podido sumar a Pasar la Onda. Un gran abrazo, un beso grande. Y a todo el mundo que está del otro lado también haciéndonos el aguante a través de lo que son las redes sociales y demás. Se pueden comunicar con nosotros y también escuchar música en vivo. Escucha Kadan. Sonoridad que han logrado los pibes. Sí, mira, siguen sonando. Thank you. sonando bien? La verdad que está sonando muy, pero muy bien. Abajo, che. Pelos, la che, niña. Un fuerte tenemos aplauso una formación para la gente de la ciclola. Guitarra, obviamente, bajo, batería, movida, un teclado. Mezclado ahí con los sintes y Esteban ahí en la voz. Gran fue la primera banda que pasó la onda, le hizo una entrevista allá por el año 2011 en La Cucha, en Castelar. Nos encontramos con los chicos, bueno, y la verdad que nos tiraron la mejor y han crecido muchísimo, muchísimo desde ese momento, y se nota mucho en el audio. La verdad que nos están trayendo una grata, grata sorpresa de cómo están sonando hoy por hoy los chicos de Gran. Escuchalos. Chicos de Gan, quiero recordarles que el próximo jueves vamos a estar en un nuevo capítulo, el 227, y nos va a estar visitando la gente de Paprika. Ahora estamos en la ciclola, en Maquena, Maquinite, que esto es fiesta, y es fiesta musical, escuchá. Sentada y gris, al borde de morderlo. Enough fue lo que acabamos de escuchar. Estamos con los chicos de Canal, estamos en la Ciclola de Benítez, porque siempre, siempre se arma en Canal Ciclola, y aparte es garantía de música. Hoy estamos escuchando muy, muy buena música. En principio sonó Manuel Palá, ahora está Calá, perdón, Cadán. Y más tarde se viene Satélite Kingston, bueno, una gran, gran banda de ska reggae instrumental que realmente la rompe. Y más tarde Buenos Aires Antisocial Club, como para cerrar la velada. La verdad que una gran noche tenemos aquí en lo que es la Ciclola en Maquena. Te podés comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter también, ¿por qué no? Pero siempre, siempre, siempre va a haber música. ¡Eso! ¡Oso! ¡Oso! Nos comimos todos y la madre, me parece. Y ya arrancamos todo. Dejó ahí el pie bárbaro y ahora sí, ¡suena Canal! Recién la 2B. Cadán es lo que suena en www.pasaronda.com.ar. Te puedes conectar con nosotros a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasaronda. También tenemos Twitter, también tenemos Instagram, ahí donde Nanu nos trae las fotitos. Nanu, saluda a la gente. Nanu, bienvenida al aire. Hoy no la saqué a hablar. Sí, es verdad, bueno, siempre salgo al final. Estuvimos flojos. Sí, nada, no, está bien, te perdonamos. Bueno, nada, ¿todo bien? Acá, sí, están buenas las bandas. Me gusta, obvio, muy bien. Estamos preparando los videos. Viene bien, sigue bien, escuchamos. palmas arriba, Maquena, un martes, loco, arriba, che, vamos, loco. Vamos, vamos. Esto fue Galán, viene Satélite, Kingston ahora. Sigue más tarde, en Buenos Aires. Buenísimo, pueden conectarse ahí a lo que son las redes sociales. Un aplauso grande para todos ustedes. Comentarnos, ¿no? De paso que sepamos quiénes son los que lo están escuchando bien, ¿no? Estaría bueno. Así que bueno, gente, realmente pero muy bien. Está sonando Cagán. Nos tiran el nos vamos, pero me parece que todavía no se van. Queda un poquito más, me parece. Vamos a estar presentando nuestro disco oficialmente. Ahí me parece un poquito más de hilo en el carretel. Un poquito, sí, bueno. El tiempo tienen, de sobra. Claro, porque todavía queda un ratito, pero bueno, Cagán de a poquito se va despidiendo el aire de Pasar la Onda, justamente también del escenario de Maquena, sonando de puta madre. Chao, buenas noches. En un ratito, Satélite Kingston, en un ratito, Buenos Aires Antisocial Club, gente, así parece que se va a despedir Cagán, lo vamos a escuchar, obvio, ahí va. así termina el show de los muchachos de Canal. El último tema fue El Sol. No voy a dejar de repetir que realmente sonó muy, pero muy bien. Ahora un poquito aturdido en este momento, mientras empieza a sonar un poquito el cuarteto de Nos aquí en Maquena. Estamos en el ciclón, realmente se pone de fiesta, se arma lindo realmente esto. Así que venite, venite, porque la verdad que está muy buena la ciclola. Ahora en un ratito, nada más ni nada menos que Satélite de Kingston para darnos un poquitito de ska, de reggae music, como para que bailes ahí, para que muevas un poquito el torre ahí en tu casa. Te puedes comunicar con nosotros ahí a través de lo que son las redes sociales, gente. Ya volvemos. Cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido, y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado, pero se ve que yo justo había salido. No tengo miedo a que me vean como un fracasado, nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Y en su razonamiento equivocado dicen que no tengo más remedio, y yo de nada quiero estar curado. Tercer banda de la noche. Ya tenemos arriba del escenario los muchachos de Satélite de Kingston. A bailar. We'll be right back. Buenas noches, somos Satélite Kingston. Gracias por venir. Apareció una voz femenina también arriba del escenario. Tenemos a Satélite Kingston. Realmente un placer estar transmitiendo a los muchachos cómo suena esto. Esperemos que del otro lado se esté escuchando mínimamente igual que lo estamos escuchando acá. Si no, puede ser mejor, ¿no? Porque siempre se puede hacer mejor, ¿no? Ya se la acumuló en tu casa. ¡Suena Satélite Kingston, la ciclola! sonando. Tremenda como está sonando esto. Satélite Kingston. In the house. Gente, esto es La Ciclola. De a poquito se va llenando cada vez más. Revienta La Ciclola. Venite para acá, para Maquina, que estamos viviendo la noche a pleno. Realmente muy, pero muy buena. Un placer, como decía antes, tener a los Satélite Kingston aquí sonando. Y cómo suenan, ¿no? Realmente muy, pero muy bueno. Un placer poder tenerlos y transmitírselos a todos ustedes en vivo. Nos encontrás en las redes sociales como Pasa la Onda, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí nos encontrás. Realmente ahí se están poniendo de acuerdo. A ver qué tema hacemos, qué tema no. No les cuesta mucho. Hay más música en vivo y en directo desde Maquena. Nuestros hombres se retiran mal heridos. Atacaron cuando estábamos dormidos. No hubo nada que pudiéramos hacer. Vencidos, nos lamemos las heridas en trincheras. Bombardeamos. Piacere, realmente, un piacere escuchar a este tipo de músicos arriba de un escenario que ahora parece que van a meter un pequeño parate. Un parate en este momento. Muchachos, hay que aprovechar el tiempo, por favor. Un apagón, un cambio de ritmo, quizás. Parece que nos van a tirar otra historieta ahora. Bueno, suena Satélite Kingston en vivo y en directo en La Ciclola. Estás en Pasa la Onda. Thank you. El maestro Gonzalo Santos, por favor. Bueno, qué decir, ¿no? ¿Cómo está sonando esto? Realmente un deleite musical. Recién nos mataron ahí con unos solos de viola, un poquitito de ska para bailar. Bueno, venimos bailando ya hace un ratito desde que está sonando Satélite Kingston. Y bueno, hoy justamente la ciclola viene poderosa, hoy la ciclola realmente, ¿no? Porque arrancamos bien, arrancamos con Manuel Palá, después seguimos con la gente de Cadán, que sonó muy, pero muy bien. Y ahora estamos escuchando a la gente de Satélite Kingston, y ahí se suma a tirarle la evolución, la pasada de onda para la gente de la ciclola, que es quien organiza toda esta movida. Y suena así, porque ahora vamos con algo más diferente de Satélite Kingston. Brown in a blue shirt. ahora tenemos a Nicolás, que habitualmente lo tenemos aquí en la Ciclola haciendo stage. Bueno, sabíamos que estaba tocando ya hace un tiempito con Sadie de Kingston y también forma parte de Rhythm. En este momento estaba justamente cantándonos el temita que recién escuchábamos. En ese caso, él suele tocar el bajo, por lo general. En este caso, fue tocado por quien está tocando el trombón habitualmente y es una de las voces que estamos escuchando. La verdad que realmente suena muy, pero muy bien. Lopecito Producciones recién hacía alarde de la presentación y la verdad que sí, es muy bueno tener una banda como Satélite Kingston formando parte de la Ciclola. Habla literalmente del crecimiento de la Ciclola. Te estoy tirando un par de flores justamente, Lopecito. Muchas gracias. ¿Estás contento, Lopecito? Yo muy feliz de que toquen los amigos Satélite Kingston en la Ciclola y los invitados a todos a que vengan a participar de estos eventos hermosos y sigan escuchando la música. ¡Suena Satélite Kingston! Ya el show de Satélite Kingston. Recordamos que antes estuvo la gente de Manuel Palá, luego Kadán, que sonó también de gran manera, y ahora estamos escuchando a Satélite Kingston. Nos queda para hoy también la presentación de Buenos Aires Antisocial Club, pero mientras tanto me callo, disfruten Satélite Kingston. Yeah. Sacaba Satélite Kingston del escenario. La gente pide una más. La gente no quiere que se vayan. Hacen uno más. Satélite Kingston en vivo y en directo. Lo escuchás en www.pasalonda.com.ar. La gente está de fiesta. O sea, no da ni a palos cortar el mambo en este momento, me parece realmente, ¿no? Muy, pero muy bien la gente de Satélite Kingston. ¿Qué les voy a decir? No, una banda de la hostia, los muchachos. Realmente la están rockeando a pleno. En realidad la están... nos están metiendo a ska por todos lados, realmente. Muy, pero muy bueno. La están escaseando. Claro, sí, bueno, la estaban escaseando hasta recién, ¿no? Que van a entonces ya para 9:30. Y hay un temita más, entonces, para disfrutar de Satélite Kingston, lo escuchás en vivo y en directo en www.pasalonda.com. No, la verdad que no. O te moves con los Satélite Kingston. Bravo, bravo, dice la gente por acá. Realmente un lujo haber transmitido a los Satélite Kingston. Sonaron de la San Concha de Dios. Realmente muy, muy buena banda. Ojo, eso no es todo. A ahora, en un ratito, viene la gente de Buenos Aires, Antisocial Club, para cerrar una ciclola a todo trapo. Realmente una fiesta. Estás a tiempo, venite para la ciclola porque realmente la vale, lo vale en realidad. Vale la pena estar disfrutando de estos shows. Y acá la fiesta ya se armó. Así que en un ratito nomás seguimos con más música en vivo. Qué pedazo de show nos dieron los Satélites de Kingston. Muy agradecidos que estamos, no solo a los muchachos por haber sonado como sonaron, sino también a la gente del lugar que siempre nos tratan muy pero muy bien. A la gente de Mackenna realmente. Y obviamente a los chicos de la ciclola, que siempre nos tratan de mil maravillas. Vamos a un poquito de música. Ahora sí, en estudio. Y en un ratito seguimos con más música. Pero en vivo y en directo por www.pasaronda.com.ar. En la última etapa de la noche se viene la gente de Buenos Aires, Antisocial Club, una banda que, por lo que yo he entendido, también viene del tinte instrumental. Así que continuamos la línea de los Satélites Kingston. Recién estuvimos charlando con los chicos, haciendo una notita que van a poder estar viendo en lo que es nuestro canal de YouTube. Así que la verdad que muy, pero muy buena onda. Los chicos no solo arriba del escenario la rompen, sino que abajo también. Realmente muy, pero muy buena onda. Los dejamos con más música. Último show de la ciclola del 26 de mayo, ya 27 de mayo en realidad. Suena Buenos Aires Antisocial Club, de esta manera. Buenos Aires, Antisocial Club, es lo que estamos escuchando. Suena así, más para bailar. We'll be right back. Nosotros somos el Buenos Aires Antisocial Club. Mientras se presentan los chicos mismos y nos están mostrando canciones, versiones, así como dicen ellos mismos. Sigue la noche instrumental. Recién escuchamos a Satélite Kingston y ahora seguimos escuchando más instrumental, un poquito diferente en este caso, ¿no? A lo que veníamos escuchando. Van por otros lados, más murgón, lo siento. Por ahora, Buenos Aires Antisocial Club es lo que está sonando. No ya, pero es lo que estamos escuchando. La última banda de la noche, Nachito. Pinta de estando la tenía, ¿no? Bueno, vamos a chorear un par de temas. El jueves, el capítulo 227, no te lo pierdas. Se complicó ahí con la luz, es un momentito, nos quedamos sin verlo los chicos, pero están sonando de gran manera, no hace falta la luz, hay que escuchar más que ver. Vos lo haces desde tu casa en www.pasaronda.com.ar. Sigue sonando Buenos Aires Antisocial Club de la Ciclola. estamos promediando el show de Buenos Aires Antisocial Club. Un poquito más de música instrumental. Ahora sí, estamos más o menos en la mitad del show. Lo estábamos empleando de una manera por ahí no convencional el promediando, pero bueno, son boludeces internas. Sepan disculpar, gente. Te comunicas con nosotros a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter, allí nos buscás como Pasa la Onda. No me quiero olvidar que este jueves hacemos el capítulo 227 y nos visita Paprika. Hay más música en vivo y suena así. Realmente de muy muy buena manera están rompiéndola los chicos de Buenos Aires Antisocial Club. Es la última banda que tenemos para hoy a la noche. Falta un ratito todavía, así que disfrutala, aprovechala. Bueno, ahora parece que nos bajan un poquitito, no tanto, nos advierten. Bueno, realmente una noche completita. Arrancamos con Manuel Pará, realmente sonando muy pero muy bien. Después Kadán, que sonó también de gran manera. Satélite Kingston, que la descoció, o sea, realmente fue el broche de la noche. Y ahora, para cerrar, la gente de Buenos Aires Antisocial Club, que nos están haciendo mover. Hay bastante gente aquí en lo que es la Ciclola, así que todavía estás a tiempo, venite, porque es martes. ¿Y por qué no salir un martes? ¿Por qué no? Que siga la joda. Suena Buenos Aires Antisocial Club, de esta manera. Thank you. chicos, por venir. Somos el Buenos Aires Antisocial Club. Y bueno, es el último temita. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias a la gente de Cadán, a los chicos de Satélite Kingston, a la gente que está pasando a recitar ahí por internet. No, genial. Poquito va llegando al final el show de los Buenos Aires Antisocial Club. Están sonando de gran manera. Y bueno, le están poniendo, digamos, el broche final a lo que es la noche de la ciclola de esta manera. Y ahora se pone para bailar un poquitito más. Mueve el culo, dale, dale a bailar en tu casa, dale, pone onda. We'll be right back. 9 nomás, me parece que sí. El Rigby era lo que escuchábamos recién. Acá la gente pide nomás también, así que parece que hay un poquitito más de Buenos Aires Antisocial Club. Lo escuchas en vivo y en directo desde www.pasalaonda.com.ar. La verdad, qué buena ciclola, qué lindo que es venir los martes. Realmente es un placer estar aquí en la ciclola, porque como decía antes, también siempre nos tratan de la mejor manera y encontrarte con diferentes propuestas musicales es lo que realmente nos lleva a estar acá también, ¿no? Pasarles la onda de diferentes bandas, diferentes estilos musicales y que ustedes también vayan descubriendo el otro lado. Gracias, gracias sobre todo por hacer el aguante ahí del otro lado. Suena Buenos Aires Antisocial Club. Por lo menos termina la música en vivo en la Ciclola. Esto sigue aquí en Maquena. Sigue la fiesta con más música de la mano de DJ Papa y Santi Canda. Ya lo empezamos a escuchar ahí de fondo. La verdad que sonó muy, pero muy bien la gente de Buenos Aires antes del club. Antes tuvimos el placer de traerles a Satélite de Kingston. Antes fue el momento de Cadán, que sonó también de gran manera. Y en principio sonó la gente de Manuel Pala. Realmente una noche completita, no nos podemos quejar. Esperemos que el otro lado se haya escuchado lo mejor posible. Acá hicimos el esfuerzo, así que esperemos que se haya llegado bien. Nos queda invitarlos para el jueves, que se nos viene nuestro capítulo 227, que va a ser justamente este jueves desde las 21 horas hasta la medianoche. Nos va a estar visitando la gente de Paprika antes del Conex de este viernes, así que seguramente con música en vivo nuevamente. La invitación a que se sumen ahí a lo que es el Facebook, a lo que es el Twitter. La verdad que lo hemos pasado de gran, gran manera. Iremos ahora a hacer las notitas que van a estar encontrando también en lo que son las redes sociales. Gente, muchas gracias por haber estado del otro lado. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción de este programa y en la producción. Melissa Iliarraga en las fotos. Ahí está la señorita Nanu Wagi en la operación técnica, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente, nos encontramos pasado mañana con un programa cargadísimo. hasta las pelotas. Estamos hasta las pelotas, como todos los programas que hacemos, siempre hasta las pelotas. Así que gracias por estar ahí al otro lado. Un placer. Realmente es muy placentero para nosotros salir en vivo y en directo de aquí de Maquena. Nos tratan muy bien. Un gran abrazo a la gente de acá, del lugar de Maquena, y a los chicos que organizan la Ciclola, que son una masa. Realmente siempre nos tratan para mejor. Nos vamos, gente. Hasta acá llegamos. Nos encontramos el jueves. Gracias por estar al otro lado. Saludos, besito en el upite y esperemos que lo hayan disfrutado. Chau. Nobody ever told her it's the wrong way.